Ahí estamos saliendo nuevamente a la calle. Nati, ¿por dónde andás? Dando vueltas por la ciudad de Mar del Plata, bajo un cielo que se ha nublado casi en su totalidad, acentuando un poquito más el frío, pero no es el clima lo que nos convoca ahora Maxi Claudio, sino que tiene que ver otro de los eventos, otro de los temas de discusión en el marco de la Comisión de Educación y Cultura. Nos referimos a ella en nuestro contacto anterior y nos vamos a referir a la segunda visita que tuvo esta jornada y que fue de Magalí Golfieri. Ella es antropóloga, gestora de patrimonio cultural y docente. Ha presentado oportunamente una nota particular al Consejo Deliberante para que vuelvan los paseos educativos, las visitas al cementerio La Loma de nuestra ciudad, ubicado en Almafuerte y Alem. Si les parece, escuchamos de qué se trata esta nota, este proyecto en particular, en palabras de Magalí Golfieri. Escuchamos. Interrumpieron en el año 2019, un año previo a la pandemia. Luego, a raíz de la pandemia y a toda la situación sanitaria mundial, yo la suspendí, también las del fin de semana, y desde ese entonces, salvo algunos casos puntuales que me han pedido personas de conocer un poquito más, no, en mi caso no he vuelto a realizar visitas y no hubo respuesta para poder retomar las actividades educativas. Ahí está, él se paró un año, pero yo pensé que se había parado en la pandemia las visitas, que en un momento eran parte de uno en la previa. Nati, parece raro, si yo te digo, bueno, parte de lo que van a hacer mis vacaciones es una visita guiada al cementerio. Claro. En la previa parece raro, pero no, hay un montón de cosas para poder pasar. Digo, estamos hablando de construcciones que datan de hace más de 100 años y demás, y que era parte de cuando pedías en el tour el papelito, te decía visita guiada al museo. 2019, entonces, ahí decía que se habían levantado. Sí, la idea era en ese entonces que fuera por un corto periodo, pero bueno, la pandemia, ya sabemos todo lo que sucedió. Es cierto también lo que comentás, Maxi, también se me ocurre el paralelismo inmediato de que uno va a la ciudad de Buenos Aires también a pasear de turista un par de días y va al cementerio de la Recoleta. Tal cual. Hay gente, esto en la general, después hay gente que en particular le gusta hacer turismo de cementerios, pero esto es un universo aparte que no abordaremos en profundidad en esta ocasión, querido. Es muy fuerte. Seguimos hablando con Magalí respecto a, bueno, cómo funciona o cómo funcionaba o cómo se espera que funcione una vez que se puedan restablecer estas visitas en cuanto a permisos, agenda, reservas y demás. Bueno, nos decía esto. Nunca fue del todo claro. No hay una forma objetiva de decir, bueno, relleno este formulario y así de esta manera accedo. Yo siempre presenté cartas, fui a hablar al EMSUR y siempre fueron, digamos, acuerdos de palabras, pero no con algo formal. Digamos que creo que eso es fundamental. Uh-huh. El hacer, como se hace por ahí en otros lugares, para pedir permiso para hacer una visita o lo que sea, ajeno a el cementerio como tal, que haya un formulario y que sea objetivo y que la persona pueda tener. Ahí está, es la manera entonces de que se retomaría estas visitas al cementerio, algo que no tienen claro, que todavía no hay una organización en torno a eso. No falta para que vuelva a reflotar este proyecto y sea concreto, por eso también esto es parte del pedido, casi como la publicidad que dice, si la vas a hacer, hacela bien. Bueno, si vamos a restablecer este tipo de actividad educativa y cultural, que tenga un poco más de orden y de previsibilidad en cuanto al manejo de la diaria, ¿no? Sobre todo para la gente que trabaja en ese cementerio y para las personas que también cuenten con un aspecto de seguridad a la hora de visitarlo. Nos decíamos recién, bueno, qué es lo que uno va a buscar o qué es lo que uno espera ver en un cementerio cuando no va a un acto de conmemoración y de recuerdo de una persona querida, sino que va en marco de una actividad cultural, en el marco de una actividad educativa. Bueno, para Magalí hay distintas aristas de donde explotar, entre comillas, este cementerio, y nos lo decía de esta manera. El valor educativo es innumerable, porque es como visitar una ciudad. Por lo tanto, yo puedo visitar la ciudad desde un punto de vista arquitectónico o para conocer dónde estaban las personas que formaron la ciudad a lo largo del tiempo. También es botánico, es simbólico, es literario, porque, bueno, los epitafios son otra forma de escritura también. Y creo que no hay, yo solo menciono estos, pero hay innumerables. Todo depende con el deseo que uno vaya a visitar el lugar. O sea que también. Ahí está, entonces, la palabra de por qué ir a un cementerio, por qué ir al cementerio, y ahí explicaba un poquitito la antropóloga, ¿no? Habías dicho al comienzo de los motivos por el cual está bueno visitar, o es una visita turística, la visita al cementerio de la Loma. Exacto, no hay que soslayar también, Maxi, que estamos hablando de un espacio, como es el cementerio de la Loma, que ha sido noticia de un tiempo a esta parte, pero por problemas de infraestructura y por falta de mantenimiento a cuestiones estructurales y básicas de las construcciones allí dentro de por sí, y también a cuestiones que algunos familiares referían casi como una falta de respeto, ¿no?, las condiciones en las que estaba. Por eso también le consultamos, entiende Magalí que por eso también tiene parte que ver el corte de estas visitas por la falta de condiciones. Y en cuanto al factor puramente arquitectónico, decía, bueno, aquello que se ha roto se puede remodelar, se puede acomodar, se puede volver a hacer, pero ya jamás va a ser la construcción arquitectónica y va a tener el valor histórico y cultural de que fue hecho con cierto estilo, por cierto artista, de cierta manera y en cierto año con la época artística, ¿no?, de ese entonces. Se puede solucionar, pero pierde muchísimo de su valor cultural, finalmente. Tal cual. Mira, yo te agrego un dato más, Nati. Si vos ponés Cementerio de la Loma en Google, te aparece el TripAdvisor, ¿viste? El ayudante para viajes, y te muestra como recorrido. Dice que dura una hora aproximadamente, y te muestra algunos lugares salientes del cementerio, obviamente reflejando lo que vos estabas contando recién, ¿no? Bóvedas, la única que está linda, entiéndase lo que quiero decir, es el flamante lugar donde están los restos de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que se han encontrado los restos y están en ese lugar, más también la ceniza del querido Polaco Muñoz, que está en ese lugar también. Digo esto en torno a que es presentado a nivel turístico el cementerio de la Loma como uno de los lugares de interés para visitar en la ciudad de Mar del Plata. Sí, en ese un turista viene, agarra el folleto, se pasa en la web y dice, bueno, vamos para allá, y por ahí se encuentra o con que no puede pasar, o que puede pasar pero que no hay una persona que pueda darle la visita como es debido, o que esos dos factores están cubiertos, pero que, bueno, son edificios que la mancha de humedad es más grande que el diseño del artista original, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, a mí se me vino a la mente, Nati, visitas a cementerios en el mundo, sobre todo en la parte de Europa, en donde hay cementerios que son históricamente recorridos. El de París, por ejemplo, es uno de los cementerios en donde desde la política hasta el arte es casi una obligación pasar a ver dónde está la tumba de Jim Morrison, de Oscar Wilde, de Chopin. De Chopin está el monumento, perdón, ahí adentro. Digo, es como son lugares también icónicos que el gobierno, que el Estado, en este caso parisino, supo mantener para que siga siendo y siga continuando siendo un lugar de paseo para el turista y para la turista. Sí, efectivamente, en el marco de tenemos todo, bueno, también estaría bueno tener esa parte memorial, para resumirlo en una sola palabra, para poder disfrutar, aprovechar, visitar, el verbo que crean más idóneo para la ocasión. Tal cual. Yo voy a contar así al pasar, digo, hace unos años, cuando viajé, quisiera visitar la tumba de Borges, que está en Ginebra, y los encargados del hotel donde estaba parando no supieron decirme dónde estaba. No la tumba en sí, el cementerio. Digo, discúlpame, ¿para ir al cementerio, algún colectivo, digo, algo que me llevara para allá? Me miran como diciendo, y soy argentino, voy al cementerio de Ginebra, ¿dónde voy a ir? A ver, la tumba de Borges, mucha vuelta no hay. No sé, me dice, porque hay cuatro, me dice, cementerios en acá. Digo, y no sé dónde esté, quedan uno en cada punta de la ciudad. Bueno, ya me resigné, digamos, a no ir, pero sí. Digo, era también una visita en ese lugar. Natu, ¿algo más que agregarle? Recordar, por si no ha sido suficiente, que está frío este martes, que hagan guiso y que inviten. Si van a hacer guiso, Maxi Claudio, inviten o guarden tupper o algo. Dale, yo me parece que no hay guiso en casa. ¿Vos, Torres? Hay arroz. Ya, croquetas. Puedo invitarte alguna croqueta como un topping en la previa. Estoy aguardando el mensaje de difusión de los compañeros y compañeras de Mazamorra, que tienen una excelente propuesta de guisazo de arvejas y demás implementos, demás toppings. Sí. Pero no llegó todavía, pero es un planazo. Planazo, ¿no? Sí, sí. Historia de Insta. ¿Quién para? Y abrís un box ahí para un guiso y etcétera entre las opciones. Bueno, puede ser, ¿eh? Si nos juntamos o si nos organizamos, hacemos flor de guiso. Guiseamos todos. Natu, que tengas una buena jornada. Nos reencontramos mañana, ¿te parece? Dale, abrazo grande hasta mañana. Abrazo inmenso. Natalia Muñoz pasaba por las calles de la ciudad de Mar del Plata, en este caso, recomendando, o mejor dicho, entrevistando a quien está pidiendo se reabra el cementerio de la Loma como lugar y paseo turístico.